Bienvenidos a Oración Poderosa. Hoy te traigo esta oración al Corderito Manso. Una oración para vencer, rendir, amansar y dominar enemigos y malas personas. Glorioso Corderito Manso, que en el altar te encuentras, ayúdame a dominar y vencer a todo enemigo que esté en mi contra. Que encarne fuertemente mi corazón en él, como encarnó nuestro amado Jesucristo. Como mando a San Lázaro que venció, como deseo yo vencer a mi traidor enemigo. En este momento sagrado te miro, te agarro y te ato, y por la sangre derramada por nuestro Señor Jesucristo, su corazón le parto. Mi querido Padre, Hijo y Espíritu Santo, tú que eres un solo Dios verdadero, permite que mi enemigo venga a mí sumiso y quieto, así como tu queridísimo Hijo fue al madero. Veo venir a mi enemigo con sus brazos débiles y sus ojos vendados, y si me pide de tu sangre bendita, nunca se la daré. Te pido, mi grandioso Señor, que Él venga a mí con arrepentimiento y rendido a mis pies, dominado y vencido y amansado, para poder vencerlo a través de tu gran fuerza. Si mi enemigo llega a intentar algo contra mí, domínalo, mi Señor, y no se lo permitas. Si quiere llevarme a la justicia, niégale todo defensor que pudiera tener. Mi más amado Jesucristo, como Cordero estarás en mí, para cuando mi enemigo vea mi presencia, todo el mal que me desea se devuelva hacia él. Oh Jesucristo vencedor, que padeciste de las peores humillaciones en la cruz para la salvación de todos nosotros, tus hijos pecadores. Tú que ejemplificas la bondad y la nobleza del Corderito Manso, te pido en esta ocasión muy especial que logres vencer a esta persona que tanto daño me hace, ya que no puedo lograrlo bajo mis propios medios. Que esté frente a mí humillado y suplicando perdón por todas las ofensas cometidas bajo mi nombre. Cordero de Dios, que has logrado suprimir en parte todo el pecado que recubre el mundo, domina a todos mis enemigos, desde el más indefenso hasta el más fuerte, porque todos buscan lastimarme con su maldad. Domina cada uno de sus corazones, para que no cumplan sus propósitos, que en la mente de ellos solo esté la posibilidad de venir frente a mí de rodillas para humillarlos. Así como San Lázaro logró vencer a la muerte gracias a la labor de la oración que estableció nuestro Señor Jesús en la cripta, que bajo su poder y del manso Cordero venzas a mis adversarios hasta que vengan arrepentidos bajo mi humanidad para azotarlos. Dos agujas por aquí, tres lazos por allá, a partir de este momento te quiero amarrar, para que cumplas con mi voluntad y así poderte humillar como el enemigo más poderoso que tengo. Contigo deseo acabar así como tú me querías fulminar, con tus intrigas, injurias y discordia, por las ofensas, celos, persecuciones y pleitos que has querido buscar sin tener ninguna necesidad. Trae conmigo su humanidad para así poder disfrutar de un enemigo suplicando piedad. Oh Cordero Manso, amarra por completo la mente de mis enemigos, para que su maldad no cumpla su objetivo. Que la mano de la justicia también interceda para que ninguno de estos malvados se salgan con la suya. Bendito Corderito Manso, te suplico que me alejes de todas las tentaciones del demonio, que estén personificados en cada uno de mis enemigos. Líbrame de los vicios que estos intentan ofrecerme para caer en el pecado. Aleja los chismes que difunden para calumniar mi imagen frente a mis seres queridos. Ahuyenta a terceras personas que buscan quebrantar mi relación de pareja, porque con sus discordias solo buscan la desconfianza y rencillas. Que todo el mal que desean no espero a que se les devuelvan a ellos, sino sean multiplicados en bendiciones para mi causa. Hazles saber que su maldad hará que el juicio final contra ellos sea implacable. Corderito manso de mi vida, perdona todas las falsedades de mis contrincantes. Si alguno se acerca con malas intenciones, aléjalo para siempre de mi vida. Que sus actos malvados no interfieran en mi día a día. Oh clemente Cordero, espero que escuches cada petición sugerida en estas humildes plegarias y así vivir regocijado en el reino de los cielos. Corderito manso, que en el altar estás, vence a mis enemigos que contra mí estén, que mi corazón encarne en él de él, como encarnó Jesucristo. Mandó y a San Lázaro venció. ¿Cómo no he de vencer yo a este enemigo traidor? Con dos te miro, con tres te agarro, con la sangre de Jesucristo el corazón le parto. A mi enemigo veo venir con ojos vendados y los brazos inutilizados. Sangre de Jesucristo me pide y yo no se la he de dar. Yo te pido, gran Señor, que me lo traigas, que me lo has de traer rendido a mis pies, vencido y desanimado. Tienes fuerza para vencerlo. Si algo del diablo intentan contra mí, no se lo permitirás. Si a la justicia fuere, no ganará. Si a defensores pusiere, todos se negarán. Como el cordero estarás ante mí, al mirar mi presencia, todos se desmayarán. Eres un corderito manso que puede y tiene el poder para que ninguno de los que quieran hacerme daño se acerquen a mí. Véncelos, derrótalos, que no me toquen. Que no me molesten, que se vayan con su veneno a otro lado, que se alejen de mí. Que pueda yo vencer a través de tu gran poder a este enemigo que resultó traidor. En este día vengo a ti, corderito manso, en busca de tu buena ayuda. No me desampares, quiero librarme de ellos. A través de tu poder, estoy seguro que lo lograré. Mis enemigos están derrotados. Tú me darás la victoria que necesito para librarme de ellos. Me han hecho mucho daño y por eso recurro en este día a tu poderosa ayuda. Con este poder que tienes, ellos caerán a mi diestra. Su maldad no prosperará en mi contra y mucho menos en contra de mi familia. Mi corazón viene humillado a ti con estas peticiones que hoy te hago. Yo declaro que mis enemigos están vencidos, que nada me toca, nada prospera en mi contra, porque por tu santo poder todos están vencidos y pisados. Su maldad no me alcanzan, queda neutralizado toda maldad, todo embrujo o hechicería que quieran hacerme para perjudicar mi integridad, mis pensamientos, mis negocios, mi familia. Te pido que me cuides y que nada con maldad se acerque a mi vida ni a mi morada, donde habitamos en paz. Amén. Amén. Amén. A continuación, si deseas hacerle un pedido en especial al Corderito Manso, ve debajo a los comentarios y escríbelo. Si te ha sido de ayuda esta milagrosa oración, por favor, dale un pulgar arriba y compártelo.